Bienvenido al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que son cuatro gatos, también escriben en las puertas del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy vamos a tratar de dos pintas que han aparecido. Dos pintadas de esas de las que nos alegramos, una que dice Alfon Libertad y otra que reza Alsasu Montaje. Nos alegramos de que aparezcan, no en vano, bueno, nos encontramos en un barrio decente, en un barrio indecente. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos, ni de Alsasu ni de Alfon, pobres inocentes a los que mandamos desde aquí un abrazo solidario, sino vamos a hablar de los ejecutores de su secuestro, la policía, la Guardia Civil, la Benemérita, la Emetérica, la Pasma, los Grises, los Pitufos, los Malos, los Derbeti, la Guarra Cerril, en fin, muchos nombres para estos esbirros del régimen que tienen, en cambio, un solo cometido, que no es ni más ni menos que la salvaguarda de los intereses de la clase dominante. Parece que hay gente que se entera ahora, ya sea por lo de Cataluña o lo de Murcia, que se ha enterado hace poco, quizás por la represión de las manifestaciones urbanas o por la persecución de activistas, o que se enteró hace pocas décadas, probablemente a raíz del terrorismo administrativo en el País Vasco, pues puede que por esas razones algunos se han enterado hace poco de la que la Guardia Civil reprime, tortura, secuestra, asesina y en general destroza vidas. No es que queramos ser aquí campeones de las angustias y de las penurias, ojo, pero en el sur, en los pueblos, en los olivares y en las veredas sabemos que el Estado administra ese monopolio de la violencia desde hace más de un siglo. Documentado de sobra está, y el flamenco, como no, da testimonio a menudo de ello, de la funesta presencia de la pareja de civiles en todos los ámbitos de la vida rural. Es necesario informarnos a base de cantes hondos para no tragarnos ese blanqueo que llevan décadas efectuando los medios, los políticos y toda su tropa. Y vale que quizás ya no sean los de antes, y vale que habrá algunos buenos. Yo no digo que no. Todo el mundo conoce, de hecho, algún picoleto bueno. Alguien metido ahí por circunstancias de la vida. En fin, siempre te lo recuerdan y bueno, y es bueno que lo recordemos. Pero esos precisamente son los peores. Porque igual que los curas buenos, los jueces buenos o los maestros buenos, ellos contribuyen precisamente a blanquear el sistema, a humanizar un engranaje psicópata que no admite reforma. El asesinato, que yo sepa, solo se puede reformar para encubrirlo mejor, pero poco más. En fin, esos picoletos buenos podrán ser buenos en su casa, podrán incluso tener cuatro principios salvables, pero llegado el momento de elegir entre adscribirse a la defensa de los derechos humanos u obedecer al principio de autoridad, ¿qué creéis? Bueno, yo creo que elegirán, sin atisbo de duda, poner el dedo en el gatillo para defender a su amo. A esos picoletos buenos, que los habrá, les decimos, ¡iros, marchaos ya, hombre! Hay formas mejores de ganarse la vida, joder, iros ya, porque aquel fuego que prendisteis un día en Casas Viejas, ¿lo recordáis? Pues aquel fuego donde matasteis a medio pueblo sigue vivo, no murió cuando se acabaron los cadáveres. Lo alimentamos nosotros ahora, vive nuestro espíritu y lo hacemos con la convicción de que algún día servirá para quemar otra cosa. ¿Sabéis que arde muy bien en la lumbre? ¿Lo sabéis? Pues os lo digo yo, arde muy bien la madera. ...21 muertos... de ellos 6 calcinados, 2 niños ametrallados cuando querían salir de una casa, 12 fusilados sumarísimamente a la puerta de 6 dedos, otros 2 obreros previamente muertos por la Guardia Civil. Esta es la tragedia de Casas Viejas. Esto sucede en la Andalucía del hambre, en una región que tuvo que ser atendida por la caridad de todos los componentes de la nación para atender a ese hambre que ya más que hambre era necesidad brutal. La media del latifundismo es del 40%. Esta situación latifundista crea unos señores agrarios que impiden la revolución industrial para disponer constantemente de una mano de obra de forma permanente y en situación de tener que aceptar las condiciones que impongan los señores. Es la época en la que los capataces van a las plazas públicas y tocan los bíceps o los músculos de los campesinos para saber quién está en condiciones de trabajar cada vez mejor. Pues sí, hoy vamos a hablar de la Guardia Civil, de la benemérita, la psicopática, también podríamos llamarla. En fin, Casas Viejas es un ejemplo de asesinato documentado, mal que bien, pero documentado. No obstante, la Guardia Civil ha sido habitualmente, bueno, un poquito más selectiva en esto de matar, que llevan haciéndolo pues aproximadamente un siglo y medio. De algunos homicidios perpetrados en nuestra tierra nos tenemos que enterar por el flamenco. Por ejemplo, con el Cabrero. Mi padre siempre llevaba en el coche cintas de cassette del Cabrero. De él ya hemos hablado aquí. Y bueno, tenéis que saber que para la gente del campo, pues el Cabrero es como un Martin Luther King, un Simón Bolívar o un Gandhi, pero en fin, en plan aguerrido. Encarna la figura de un líder como espiritual de agricultores y ganaderos, pero es un líder meramente romántico, y lo sabemos. Porque su cante encandila tanto, porque airea esa pena típica de los que prefieren, pues yo qué sé, los principios chicos a la eficacia de bulto, ese desgarro que produce la total ausencia de esperanza en una justicia que no por ser imposible deja de reclamar, esa soledad eremita de la gente que trabaja en silencio, apartada de los sitios donde pasan las cosas que no sirven para nada, como en Madrid, o que solo sirven para joder a la gente. Si el regodeo sádico en la pena amorosa o existencial encuentra cómplices con facilidad, no es más que desprecio lo que cosecha el regodeo sádico en la pena política. La legión de seguidores del Cabrero, por tanto, está conformada por una mezcla de libertarios, nihilistas, melancólicos y taciturnos. No falla, ¿eh? Eso os digo yo, que todos los que les gusta el Cabrero pertenecen a una de esas categorías, si no a todas. Mi padre y yo encajábamos, bueno, quiero creer que encajamos todavía en esa descripción, y con cierta solemnidad procesional íbamos al olivar a lo que tocara, pues que sea quemar Ramón, que sea mamonar, que sea tirar el abono, pues subíamos al coche y ahí estaban siempre aquellas cintas de cassette incorruptibles. Eran la leche, o sea, es que te aguantaban lo mismo los 50 grados de julio que los 2 bajo cero de diciembre. A veces, bueno, yo recuerdo que de tanto polvo y tanta roña y tanta mierda que tienen allí, pues se atascaban, y a veces, bueno, pues tenemos que darle unas hostias así contra el salpicadero para que siguieran furulando. Había una canción de esas cintas que a mí me daba mucha, mucha rabia, mucha congoja y mucha ganas de llorar. Nunca se lo dije a mi padre, pero me dejaba aquello un mal cuerpo de narices. Y nunca le dije nada porque en el fondo sabía, o me imaginaba que aquello era como, pues como estudiar historia. Bueno, la canción de la que hablo es esta que dice: de un padre y un hijo cuentan que se ganaban la vida por campiñas y olivares trabajando noche y día. Sin haber hecho motivo, a los dos los amarraron a un viejo tronco de olivo y a balazos los mataron. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar el terror. Y sigue. A mí, como os decía, me entraban unas ganas de llorar que no os hacéis una idea, porque bueno, es que aquel padre y aquel hijo, pues bien podíamos haber sido nosotros. La vez que sonando ese mismo tango flamenco nos paró una patrulla de guardias civiles, me sobró solo un poquito de miedo de poner a mi padre en un compromiso para liarme a hostias con ellos. Ay, ay, ay, ay, paré, yo ni he cuentao que se ganaban la vía por campiña y olivares, trabajando noche y día. Por campiña y olivares, trabajando noche y día. Habré hecho motivo a los dos lo amarraron a un viejo tronco de olivo y a balazo lo mataron. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir la muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. De aquel padre y aquel hijo solo se acuerda la tierra, allí donde lo mataron, que se más verde la hierba, que se más verde la hierba, allí donde lo enterraron. Ah, de aquel padre y aquel hijo solo se acuerda la tierra. Allí donde los mataron, crece más verde la hierba, crece más verde la hierba allí donde lo enterraron. Bueno, pues ahí estaba el cabrero documentando uno de esos asesinatos tan comunes, pues desde finales del siglo XIX hasta hace 20 años en nuestras tierras del sur. La historia de la Guardia Civil se remonta al siglo XIX, como imagino que muchos sabéis. Pero digamos que sufrimos todos el incremento de los cuarteles tras la Primera Guerra Mundial y concretamente tras 1917, porque claro, a los caciques y a los señoritos pues les entró el pánico con esto del Terror Rojo y la Revolución Bolchevique del 17, donde los campesinos, como sabéis, tuvieron un papel preponderante. En fin, acojonados con la idea de que esa revolución se pudiera extender, y bueno, no le faltaba razón, porque de hecho el sur de España, pues junto con Rusia, siempre ha sido una de las zonas más revolucionarias de Europa, al menos hasta mitad del siglo XX. Luego ya se han encargado de sofocar todas las revueltas. Como decía, pues con el miedo que tenían muchos de esos señoritos y caciques, pues además de solicitar al gobierno la ayuda y la protección, pues como el Estado no daba abasto, pues no se les ocurrió otra cosa que, de hecho, pagar ellos mismos los cuarteles. O sea, no vayáis a pensar que no, es que ellos pagaban los cuarteles, ¿no? En fin, eso sí que ejemplifica muy bien, ¿no?, para qué sirve la Guardia Civil. No solo pagaban los cuarteles, porque claro, tú puedes tener un cuartel, qué sé yo, pues en la Siberia extremeña, en mi tierra, o en los Pedroches, en Córdoba, o en la Serranía de Ronda. Pero bueno, un cuartel con 10 civiles, si se te revuelven 50.000 campesinos, poco tienen que hacer. Entonces, otra cosa que hicieron fue pedirle al Estado ferrocarriles. En muchos casos también ellos subvencionaron o ayudaron o promovieron o facilitaron la instalación de esas vías de tren con la intención de que las fuerzas represivas del Estado pudieran llegar cuanto antes en caso de que hubiera necesidad, ¿no? Y otra de las infraestructuras que muchos señoritos, caciques y latifundistas solicitaron y subvencionaron fue el telégrafo. Porque claro está, ¿de qué quieres tú tener 10 guardias civiles encerrad por 50.000 tíos si estos no se pueden comunicar con los de fuera, no pueden pedir refuerzos. Así que, como veis, el progreso llegó al campo de la mano de los señoritos. Y ahí tenemos, pues eso, los cuarteles, el ferrocarril y el telégrafo. De hecho, fijaos hasta qué punto esto es cierto, y no me lo estoy inventando, que una vez que se han sofocado todas las revueltas, pues las comunicaciones y el ferrocarril han dejado de ser interesantes. Y bueno, ahí está el ejemplo de Extremadura, donde ayer, sin ir más lejos, descarriló un tren en el sur de Badajoz. Es uno de los que descarrila todas las semanas. En fin, la Guardia Civil se dedicó, pues desde sus comienzos, a la persecución de bandoleros, anarquistas, comunistas, ladrones de poca monta, pobres, desesperados y, por supuesto, de gitanos. En ese caso siempre han tenido claro quién era la mano que les daba de comer, ¿no? Y bueno, hay gente que pretende blanquear la historia de la Guardia Civil, pero bueno, es que tenemos mil ejemplos. Fijaos que no tardaron nada en posicionarse cuando estalló la Guerra Civil, porque en el ejército, bueno, hubo facciones del ejército que se mantuvieron más o menos leales a la República, ¿no? Bastantes, de hecho, quizás incluso más que generales fascistas. Pero es que en lo que respecta a la Guardia Civil, es que no hubo ni un atisbo de defender el orden establecido, que aunque también era una mierda de orden, pero al menos era el establecido más o menos democráticamente. La Guardia Civil, al contrario que algunos de los mandos del ejército, siempre han estado anclados al campo, y de hecho una de las suertes que tenéis los que vivís en ciudades es que no los tenéis presentes, porque ya os digo yo que os podéis reír de la Policía Nacional, de la local y de todas estas cosas que hay, ¿no? Los mozos de escuadra, los erchainas, estas cosas, esto, o sea, son aficionados, aunque os parezca increíble, son aficionados. Que también matan a gente, que yo no quiero aquí eso, pero bueno, que la Guardia Civil, como digo, lleva 150 años matando gente. Una de las labores que también hizo la Guardia Civil de una forma extraordinaria fue sofocar la resistencia después de la Guerra Civil. O sea, además de posicionarse claramente durante la contienda, después de la contienda, pues llevaron a cabo una de las estrategias más brutales y homicidas que se recuerdan en el mundo. La dificultad de acabar con los rescoldos republicanos y el sadismo rampante que dominó los años de la posguerra bajo las órdenes de los curas, los señoritos y demás verdugos, en fin, toda esa frustración y esa cochambre moral movieron al más vengativo de entre los vengativos a dar con la solución. Y bueno, no se le ocurrió otra que encomendarle a la Guardia Civil la creación de un cuerpo especial, que llamó la Contrapartida, que se hiciera pasar por los de la sierra, por los maquis, y que acudiera como tal a reclamar la asistencia de pastores y gente del campo, ¿no? Claro, aquel que les recibía con cierta complicidad, que les ayudaba por puro miedo a las represalias de los hambrientos o que no acudía al cuartel a dar parte inmediato de la visita de los supuestos guerrilleros, pues os podéis imaginar, era fusilado en el acto. Ahí los campesinos se encontraban en una encrucijada. No sabían si eran maquis de verdad, maquis de mentira, hicieran lo que hicieran, pues podían tener represalias por uno u otro. Pues eso, fijaos qué desgracia, ¿no? Que se te presentaran en casa, tú no saber si eran estos o de los otros y, en fin, estar expuesto a que te mataran a ti y a toda tu familia por darles un cacho de pan o dejar de dárselo, por chivarte o dejar de chivarte, por simpatizar o dejar de simpatizar, así todos los días. Con ese método, los diligentes efectivos de la Guardia Civil, de la Contrapartida, habían puesto a la gente del campo contra los maquis y de paso se habían cargado, al menos en mi tierra, en la primera semana, a 11 familias con querencia ambigua. A la mayoría los mataron en chozos y refugios, así a lo bruto y sin reparar mucho, pero a los que estaban en cortijos tenían que sacarlo para no mancharle las paredes al señorito, porque luego era un cristo limpiarlo. A uno, de hecho a uno de ellos, le hicieron andar hasta un chaparro que daba sombra a un poco de la caña real, de donde lo colgaron, allá a vista de todo, en el camino, para que cundiera el pánico. Uno de esos ejemplos de torturas y asesinatos, pues lo va a cantar ahora Manuel Gerena, en una bulería por Soleá que acaba con unos versos, algo así, que dicen como: y verde, pero no del verde prado, verde que vieron sus ojos cuando cayó apaleado. Os podéis imaginar el verde, pues, a quién correspondía. como le canto a mi pueblo, compañera mía. Como digo que veo, compañera mía, de mi carne y a mí me quieren esa. Ahí estaba Manuel Gerena, el fantástico cantador de la Puebla de Cazalla, un cantador que, bueno, se significó durante la transición y la post-transición por su compromiso político. Bueno, de hecho sigue en la actualidad ofreciendo recitales con un contenido pues, igualmente comprometido. Igual que antes os decía lo del Cabrero, ¿no? En aquella canción del padre y el hijo, en la que documentaba el asesinato a balazos de un padre y un hijo, aquí también Manuel Arena documentaba el asesinato de Chato el Esparraguero y le mencionaba tal cual. Esta es una faceta del cantejondo del flamenco que no debemos olvidar, que es la de documentar, bibliografiar, si se me permite el verbo, que no sé si existe, la historia de la gente, la historia de los de abajo. Como podéis imaginar, la Guardia Civil no solo se dedicó a, digamos, a salvaguardar los intereses políticos de la clase dominante, a reprimir las subversiones políticas. En esa labor suya de información, anticipación, represión, disuasión, extorsión y asesinato, pues ahí empezaron a caer en ese saco todo tipo de actividades. Algunas de ellas quizás no os podéis ni imaginar, sobre todo los que vivís fuera del mundo de los pueblos. Una de las actividades que estaba controlada por la Guardia Civil era la caza. Sí, la caza. De hecho, el término este de cazador furtivo, que ahora tiene muy mala prensa, ¿no? Siempre se asocia a los furtivos como, en fin, a gente sanguinaria, poco más que psicópata, que cazan fuera de la ley. Ese fuera de la ley y fuera de, en fin, sin respetar las vedas y los cotos privados y estas cosas, es verdad que ahora tiene poco sentido porque cualquiera puede acceder en un pueblo a un coto social o cosas así, pero hasta hace no mucho ser cazador furtivo era la única forma de cazar y en muchos casos era la única forma de alimentarse. Fijaros, ¿no? Que han conseguido implantar ese prejuicio en la sociedad actual contra los furtivos cuando muchos de ellos simplemente eran cazadores, en fin, que cogían cuatro conejos para alimentar a su familia y lo hacían, por supuesto, desoyendo las órdenes que limitaban la caza solo a los señoritos y a los terratenientes. De hecho, la caza, mucha gente de las ciudades hoy, muchos progres no entienden por qué la gente caza, ¿no? Hay mucha mala prensa con los cazadores, que es verdad que igual se la merecen, pero hay que entender que el pueblo ya no pueda cazar fue una conquista social. Yo no digo que sea una conquista social positiva, pero que para entender un poco esa sociología de los cazadores, hay que comprender que en muchos pueblos hasta hace 20 años solo podían cazar los señoritos y los ricos. Y no tenéis más que acordaros de la película esta de Los Santos Inocentes, en la que, en fin, los jornaleros extremeños poco más que hacían de perros de los señoritos y les traían las piezas. En fin, la caza fue una conquista social que hubo que arrebatarle a los ricos y a la Guardia Civil. Igual, por ejemplo, también que el uso del común. El uso de los pastos, las hierbas, las veredas, las cañadas, de la pesca, de los montes. El uso de los comunes estaba restringido en muchos casos por la Guardia Civil, que le hacía bien esa labor de valla humana a los señoritos. Eso sigue pasando incluso hoy en día, ¿eh? El Cabrero, el cantador que le escuchábamos al principio, lleva toda la vida peleando porque las veredas, las cañadas y los caminos del ganado trashumante estén abiertos y no estén cercados como pasa en la actualidad. De hecho, bueno, en su película documental se le puede ver reivindicando el libre tránsito del ganado por los caminos que están habilitados para ello, ¿no? Hace no mucho, de hecho, a un activista ecologista de Cádiz, una pareja de guardias civiles, en fin, cómplices del señorito, le metieron a un representante no sé cuántos kilos de cocaína. Y fijaos si fueron cutres, que es que hasta el juez lo desmontó. O sea, pero bueno, esto ha sido un milagro que este hombre se haya liberado de la cárcel. Esta noticia creo que no tiene más de medio año, la podéis buscar por ahí. Y en fin, se demuestran en los vídeos y por las llamadas telefónicas que los picoletos, pues eso, cómplices de los señoritos y de guardias de la finca, le pusieron la coca a este hombre que hacía una ruta junto con otros activistas para denunciar el cercamiento de las vías pecuarias públicas. Otra de las labores en las que la Guardia Civil surtió los efectos para los que la parieron es la de condenar y perseguir a los que rebuscaban, a los rebuscadores. Lo de la rebusca es una cosa tremenda. Para los que no sepáis, la rebusca consiste en ir a coger las pocas uvas o las pocas aceitunas también vale para otros frutales, pero vamos, casi siempre se circunscribe al entorno de la viña y del olivar, pues eso, los rebuscadores cogen lo poco que quede, que fin, que los jornaleros se han dejado a su paso, porque muchas veces van de una forma precipitada y van a destajo, pues cogen esos sobrantes para su sustento. Estamos hablando de unos frutos que se van a quedar ahí para pienso de los pájaros o para alimentar el suelo. Que ni siquiera se admite esta cosa torticera de pensar que es que están robando algo a nadie, que aún así bien estaría, pero es que ni siquiera eso. Bueno, pues la rebusca siempre ha estado perseguida. No hace mucho en Extremadura, por ejemplo, el ínclito Monago, el sinvergüenza este del PP, prohibió expresamente la rebusca y legisló para impedir que, en fin, pues que la gente que lo está pasando mal vaya al campo a coger, y no a coger en saco, ni a coger en telón, no, a coger de los olivos y de las viñas, o sea que tampoco es una mercancía libre de esfuerzo físico, pues eso, legisló para que esta gente acabaran en la cárcel. La Guardia Civil y los señoritos siempre han estado en contra de esta actividad, yo creo que porque les jode que la gente entre en sus fincas, y bueno, porque les jode no ser ellos quienes administren el salario, el sustento y el alimento del personal. Precisamente sobre este hecho de la rebusca, hay una canción, un cante de José Meneses con letra del fabuloso Francisco Moreno Galván, en la que, en fin, le ponen palabras a esa situación tremenda. Le ponen palabras, y además vais a ver que las primeras estrofas describen muy bien el entorno, el ambiente, la rabia, el hambre, pero es que a mitad del Mirabrá sueltan una de las descripciones, en fin, yo creo que más geniales de la Guardia Civil, de estas guadañas con tricornio. Es una que dice que Dios te valga, que Dios te valga, si en la vereda sale la guardia, y luego dice punta, charol, capa y bota, como dos grajos verdes en la loma asoman, algo así, y acaba diciendo reniego yo, renegaré del punto y hora que la encontré. Se entiende que es a la benemérita. En las letras de Moreno Galván, por boca de José Meneses, adquiere una dimensión luminosa, y luminoso es también cantar por un palo que tiene connotaciones alegres o expansivas una letra tremebunda, ¿no? Este es un ejemplo de cante que mueve a optimismo, a esperanza y que transmite un vigor descomunal para luchar precisamente contra estos esbirros del régimen. Vamos a escuchar pues a José Meneses en interpretación de un Mirabrá en directo realmente increíble. A mí me admira de Meneses esa voz ancha, sobre todo del Meneses joven, pues me admira esa voz ancha que tiene, esa voz de tierra de la que hablábamos en el programa pasado, esa voz que transmite fuerza, que transmite solidaridad y que también transmite estas penurias que cuentan sobre los rebuscadores en este Mirabrás. Y otra de hambre, ya andaba. Meneses en un Mirabrás increíble. Además, Meneses por estos tipos de cantiñas era tremendo. Y la letra de Moreno Galván, pues que me vais a decir, la voy a repetir esta vez bien, que antes lo he hecho de memoria, porque merece la pena. Es una descripción, o sea, de verdad parece un cuadro de Goya. Que Dios te valga, si en la vereda sale la guardia, punta, charol, capa y bota, a poquito a poco asoman, igual que dos grajos verdes recortados en la loma. Ay, más te valiera que las lunas y soles se confundieran. Reniego yo, renegaré del punto y hora que la encontré. En fin, estos encuentros con las guadañas estas con tricornio es bastante común en el campo, pasa hoy en día. Pero, bueno, es común, incluso ahora, cuando voy con mi padre, encontrarte a los guardias civiles en los cruces de los caminos. Siempre que te paran es para denunciarte por algo. Llevamos 4 o 5 años y cuando venimos de las aceitunas, pues inventan alguna cosa. Que si no traes bien tapa las aceitunas en el carro, que si la matrícula, que si sobresalen las varas de las ventanillas. Más cada año van haciendo cosas nuevas y bueno, una táctica claramente dirigida a que la gente de los pueblos siga sintiendo miedo. Es que otra explicación no tiene. Este tipo de encuentros en los caminos también lo glosa muy bien el Cabrero cuando dice algo así como: como yo soy campesino, reconozco las malas hierbas que crecen en los caminos. En fin, este tipo de metáforas con las hierbas y el color verde asociados a los picoletos es bastante común en el mundo flamenco. Y bueno, que es una metáfora que igual se puede escapar a gente que esté más acostumbrada a lidiar con policías que llevan otro tipo de vestuario. Vamos a escuchar ahora un romance de Manuel Mairena. Manuel Mairena es el hermano del genial Antonio Mairena, al que pronto le dedicaremos un monográfico, tanto a él como a su legado artístico y político. Este romance no es ni más ni menos que El prendimiento de Antonito el Camborio, el fantástico poema de Lorca, un Lorca al que nunca se le reconoce bien esa labor que llevó a cabo de captar la esencia de las angustias populares del pueblo que le rodeaba, y no se le reconoce además que se atreviera a contarlo. De hecho, bueno, es que por eso lo mataron, ¿no? En aquellas balas que le metieron supuestamente por maricón, yo creo que iban implícitas muchas cosas, y una de ellas también era esta denuncia del aparato represivo del Estado, al que su familia, por otra parte, alimentaba. O sea que, desde ese punto de vista, además hay que valorar a García Lorca como alguien que se rebeló contra la moral y el sistema y el orden imperante. Bueno, El prendimiento del Camborio, como seguro que bien sabéis, habla del arresto de un gitano a manos de la Guardia Civil. Claro, aquí ya hemos llegado a uno de los mitos fundacionales del flamenco, un mito que es más realidad que cualquier otro mito, que es el de la persecución de los gitanos. Los gitanos siempre han estado perseguidos en todo el mundo y en toda España, siempre, pero claro, desde que se instaura la Guardia Civil en todos los pueblos, en las comarcas y en los caminos, pues os podéis imaginar que ese nivel de persecución llegó a cotas de genocidio, básicamente. La persecución de los gitanos, pues yo creo que se debe a dos motivos fundamentales. Uno, sin más, es el puro racismo. O sea, hay que entender que el racismo opera y en este caso opera como nada. Y creo que la otra razón por la que interesa acabar con los gitanos es que desde siempre, bueno, pues sus usos y costumbres no han dejado de cuestionar el orden y la moral imperante. Así que bueno, pues era conveniente acabar con ello. El romance literario es una cosa que ya conocéis, ya sabéis, esa concatenación de versos octosílabos con rima en los pares, pero el romance en el flamenco tiene unos matices especiales. Para empezar, es un cante, o sea, es un palo que se caracteriza porque admite una narración. Es uno de los pocos casos en los que el flamenco cuenta o puede contar una historia. Ya os he hablado muchas veces de que las letras en el flamenco suelen ser como deslavazadas, como brochazos diferentes, como un cuadro hecho con muchas pequeñas escenas que entre todas dibujan un fresco. Pero en el caso del romance, porque sostiene, es el esqueleto precisamente de un género literario, pues sí que es un cante que admite esos dejes narrativos tan poco comunes en el flamenco. Luego el romance es un cante, que probablemente no hayáis escuchado nunca ninguno, no es uno de los palos más habituales, pero es un cante con una melodía preciosa. Yo estoy convencido de que cuando lo escuchéis os va a sorprender, igual que pasa con otros palos que pondremos más adelante, como la serrana, que son cantes que uno los escucha y se pregunta por qué no escucha esto antes o por qué los cantadores de ahora no lo interpretan en directo. Bueno, una de las razones es porque es realmente difícil interpretar este tipo de cante. El que vamos a escuchar ahora, de Manuel Mairena, pues lleva el compás flamenco, compás de soleá, de bulerías, de alegrías, que ya hemos estudiado en otros episodios del Café de Silverio, y que aquí, además, adquiere como todo el cante, adquiere como una arquitectura progresiva. Veréis, empieza como con el compás muy claro, con la letra declamada muy clarita, esto famoso de Antonio Vargas Heredia, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros y demás, pero a medida que avanza el romance y que la letra se va, nos va estrangulando, se vuelve todo como mucho más confuso, mucho más ritual, y mucho más funeral también. Al final, de hecho, es difícil entender lo que dice Manuel Mairena. Si conocéis el poema, probablemente os sea más fácil, si no, pues luego lo comentamos aquí. Pero bueno, este es un romance de García Lorca, por boca de Manuel Mairena, que ilustra otro de los ejemplos en los que la Guardia Civil pues ha ejercitado ese monopolio de la violencia en tanto que cuerpo de seguridad del Estado. En fin, ya que no podemos hacer nada contra la Guardia Civil, al menos deleitémonos con estos cantes maravillosos. Antonio Torres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heredia, hijo y nieto de Camboyo, y con una vara de mimbre, iba a Sevilla y a verlo todo. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, y su empadonado bluque y le brilla un entre los ojos. A la mitad hasta con él la veo. Y a la mitad del camino bajo la rama de un olmo, guardia civil caminera y lo lleva todo con todo. Ya se va, pasión. La tarde corre de un otro y dando una larga bobera y sobre el mar. Y tú una guarda la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre y zarta los montes de plomo. Antonio Torres. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamara Camborio, yo hubiera hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Y tú eres hija, están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo, y a las 9 de la noche y lo lleva a un calabozo. Mientras el cielo increíble la letra de Lorca y extraordinaria la versión de este romance a cargo de Manuel Mairena, hermano de Antonio Mairena, pero bueno, que tiene por méritos propios un lugar en el podio del cante hondo. Vamos a cerrar la taberna, este café hoy, con una cosa rara de Vicente Cabral, que es un gitano francés, el que interpreta otro romance también de Lorca, quizás el más tremendo de todos, el que mejor explica cómo la Guardia Civil planeaba esas redadas contra los gitanos, contra el pueblo en general, que es el romance de la Guardia Civil. No voy a cantar nada porque seguramente lo conozcáis, y si no, pues atendéis a la letra, que no tiene desperdicio. Esta es una creación, como decía, de Vicente Cabral, que se inserta en la tradición del teatro flamenco, de estos espectáculos en los que combinan una dramaturgia honda con baile y con cante, y bueno, vais a escuchar de hecho instrumentos que para nada pertenecen a la tradición flamenca, como el acordeón. No obstante, creo que es una versión que merece la pena escucharse y que estoy seguro de que os va a gustar. Nos vamos a despedir, bueno, deseando que nunca jamás os encontréis en la vereda de la vida con la Guardia Civil, tampoco con la policía ni con ningún lugarteniente del sistema. Y si os la habéis encontrado ya, como los sindicalistas del pasado 1 de mayo o a las feministas del 8M, pues compañeros, compañeras, un abrazo y mucha suerte, porque la vais a necesitar, igual que la necesitó Alfon y no la tuvo. Y las van a necesitar los de Alsasu, y me temo que tampoco las van a temer. En fin, con la memoria y el alma abrazado al recuerdo de aquellos que han sufrido la violencia del Estado, gritamos guerra al Estado policial. Los caballos negros son la cerradura, son negras sobre las capas, relucen manchas de tinta y de cera. Ay, ay, ay. Tienen por eso, no lloran de plomo, las calaveras con el alma de charol vienen por la carretera. Nocturno por donde animan, ordena silencio de goma oscura y mi